momento que yo esperaba para decirte la verdad. Que tú nunca me quisiste. Sigue tu camino, ya tú no me salas más. Pero que sigue tu camino, ya tú no me mangas más. ¡Ecua! ¡Ara la le! Llegó el momento que yo esperaba para decirte la verdad. Que tú nunca me quisiste. Sigue tu camino, ya tú no me salas más. Belén va, sigue tu camino, que ya tú no me salas más. No me salas, no me salas, no me salas. Mira, mamita, no me salas más. Porque mi rumba viene saladita, que entre la matita. No me salas más. No, no, no, no me mangas, negrita. No me Yo salas lo que más. Quiero es que baile con mi rumba bonita. No me salas, no me salas, más. No me salas, no me salas. Que no me salas más. Que no vete, me vete, salas vete, más. Vete, vete, vete, vete, vete, vete. Pero que lejos pa' allá. Que el trate con mi rumba, tú no puedes jugar. No me salas más. No, no, no, no me mangas, negrita. No ya te dije que más. Mi rumba tiene jato y viene saladita, que de la matita. Siempre estaba así.